jueves 7 de enero, Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, Lucas 4, versículo 4. A principios del siglo XX, en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, un grupo de hermanos empezó con una obra misionera. Los primeros años fueron de gran impacto. Centenares de personas asistían a los cultos y a las diferentes actividades que la congregación proponía. Década después, y debido a la falta de trabajo, muchas familias que vivían en Pittsburgh tuvieron que emigrar y varias de esas familias pertenecían a la congregación. De tener centenares de miembros, pasó a tener un puñado de hermanos y hermanas. La iglesia ya no era la misma y la ciudad tampoco. Para colmo, se habían quedado sin pastor. Una crisis de fe atravesaba la congregación. Un pastor nuevo para ese entonces había llegado. Convencido de salir de la crisis, empezó a trabajar con ese puñado de hermanos y hermanas. Con pocos recursos económicos y humanos, la congregación logró salir de esa crisis creando diferentes ministerios que estaban a su alcance. No hubo un secreto. La congregación empezó a tener hambre de Dios. La llegada de un nuevo pastor seguramente fue la principal motivación espiritual para reavivar la fe de esa comunidad, para reavivar el alimento espiritual. En medio de la crisis, una congregación necesita orar, dar testimonio, servir con alegría y estar hambrienta de la presencia de Dios. Señor, alimenta nuestra vida espiritual en medio de la crisis y siempre. Amén. Una reflexión de Emiliano Torres para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.